desde Sevilla City, para todos ustedes, Hosan con DJ Erlin. Un día de verano empiezan a salir, no hay en el mundo pareja más feliz, se demuestran su amor, para ellos no hay nada mejor, creen el uno en otro, no existe nadie más, solo nosotros, el amor se afianza, crean una alianza, las horas juntos se hacen amenas, pero poco a poco surgen los problemas, ya son pareja estable, que se busque un trabajo no variable es lo más recomendable, estudiaba, vivía con los padres, era feliz, pero de repente trabaja, es albañil, no puede hacer lo que le da la gana, quiere una casa y coche, trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, el que el destino traza, con el primer sueldo se compra una casa, el amor perdura, pero para llegar a fin de mes los padres le ayudan, empieza a surgir duda, la cuerda se tensa, Shaman no sabe si tanto sacrificio le compensa, pero poco a poco siguen adelante, con constancia y talante, la chavala cada día se siente más sola, y de vez en cuando le suelta alguna trola, se aburre y en el cibercafé discurre las horas, es una cerda, cada vez tontea con más tíos en el terra, van discurriendo los días, y el novio contempla su alegría, no sabe por qué será, pero él está bien si ella también lo está, tanto trabajar, ya se lamentará, la tía por el chaco no sale especial, él le dice que deje la rutina, es hora de cambiar, ella se lo piensa, pero no sabe si le compensa, ella al novio miente, en verdad no sabe ni lo que siente, preferiría el pasado antes que el presente, y toma una decisión, no la más adecuada, pero ella cree que es lo mejor, quiere probar nuevas experiencias, no sabe que esa será su sentencia. El amor igual que empieza siempre se acaba, vive el presente y olvídate del mañana, el destino hace lo que le da la gana, el amor verdadero es solo un sueño, así que pírate a la cama. El amor igual que empieza siempre se acaba, vive el presente y olvídate del mañana, el destino hace lo que le da la gana, el amor verdadero es solo un sueño, así que pírate a la cama. Cuando la chavala su sentimiento la ha confesado, él queda derrumbado. Pensar que ayer decía te quiero y hoy se echaría una soga al cuello, ya no piensa dónde está el amor que había, se pregunta a su cabeza. Sabe que la perdió y pierde toda la fuerza. Él no sé si se repone como puede, está hecho polvo porque la quiere. Continúa los días y se endereza su camino, no quiere otra chica, piensa que estar solo es su destino. El sino le reta hasta que un día se decide por ir a una discoteca y se fija en una chavala especial, ojos claros como el mar. Tiene miedo a equivocarse de nuevo, pero se acerca y se da abren todas las puertas, se siente amado, vive el presente y olvida el pasado, ahora su felicidad no cesa, trabaja duro y es jefe de una empresa, tiene las ideas claras en su cabeza, ya piensa en casarse, él pensaba que ya nunca podría enamorarse, él está contento, nunca había tenido tales sentimientos, atento siempre de ella, para él es una estrella, ha borrado de su pasado toda la huella, ya empieza a tener hijos, poco a poco han resuelto todos los acertijos, le ha echado un pulso al destino, en el amor ¿cuáles son las claves? De momento les va perfecto, pero nunca se sabe. El amor igual que empieza siempre se acaba, vive el presente y olvídate del mañana, el destino hace lo que le da la gana, el amor verdadero es solo un sueño, así que pírate a la cama. El amor igual que empieza siempre se acaba, vive el presente y olvídate del mañana, el destino hace lo que le da la gana, el amor verdadero es solo un sueño, así que pírate a la cama. Sigue tu camino, ese es tu destino. Bueno, ya sabes, disfruta el momento, segundo a segundo y expresa tus sentimientos.